quiere guiarte por los caminos de vida. Él quiere tomar el control de tu vida, porque ningún hombre está capacitado de controlar su vida, porque hay un poder satánico, sobrenatural, que controla la vida del hombre. Por eso vemos hombres, la gente como fuma. El fumar, ¿de qué aprovecha fumar? Eso no tiene ningún valor nutritivo. Pero hay una fuerza satánica que te obliga a fumar, a tomar alcohol, a drogarte. Hay algunos que le obliga a quitarse la vida. Para eso vino Jesús a salvarnos. En Cristo nueva criatura es. Todo lo viejo pasó. Sea bendecido. Ya puedes dormir en paz. Ya no tienes angustia. Pase lo que pase, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra. Tú no tienes nada que temer, porque está próximo a llegar una catástrofe en la economía. Va a haber hambre. Va a haber mucha hambre. Ahí vamos a ver. Cuando usted sale por las calles, ve por ahí el pan tirado por ahí. Cuando hay abundancia, despreciamos la comida, pero espérese ahí. Las cosas que van a suceder por causa de este virus, la economía se va a morir y va a haber mucha hambre. Pero ¿qué dice el Señor en el Salmo 23? Que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted aférrese a esa palabra. Que empiece a buscar de Dios, empiece a leer la palabra de Dios en su casa con sus hijos. Reúnanse, pónganse de rodillas. Hay que humillarse, que el que se humilla será exaltado. Pero el hombre que vive exaltado pronto será humillado. Sea glorificado el nombre de Dios. Hoy es el día, amigo. Cristo le ama. Él le está esperando. Todos nos fuimos de Dios. Todos hicimos lo malo. Nos engañó el enemigo teniendo en el cielo un padre. Pero hoy cada predicador que Dios toca su corazón para predicar el evangelio es una parte de Dios ofreciéndote perdonar. Él quiere perdonarte. Acepte el perdón de Jesús. Acepte a Jesús que le ama. Acepte a Jesús que Él murió por usted. Dios le bendiga. Si quiere aceptar a Jesús, tiene que confesar con su boca, como dice la palabra de Dios. Repita conmigo esta oración ahí donde quiera que esté. Dígale, tiene que usted creerlo con su corazón, porque de nada sirve hablarlo con la boca y si no lo está creyendo en su corazón, el Señor no le va a escuchar, porque Él mira hacia el corazón. Dígale al Señor: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz por mis pecados. Yo sé que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Toda mi vida he pecado contra ti y nunca me he acordado de ti, Señor. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa y entra en mi corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Que esta palabra no caiga en tierra, que no vacía, Señor. Que haya tocado la vida y los corazones, porque estamos en tiempos que necesitamos de Dios. En estos tiempos, los gobiernos no tienen capacidad de suplir todas las necesidades, ni emocionales, ni físicas, ni espirituales, ni de ninguna manera. Ellos no tienen la capacidad, pero hay uno que sí tiene la capacidad, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él está en todas partes, en el Espíritu. Sea glorificado el nombre de Dios. Dios le bendiga. Jesús le ama.